Inquilinos Mexicanos. En una gran ciudad en México, en la fina hacienda de José Álvaro Meléndez, vivía un ratón que se llamaba Speedy, y era el ratón más veloz de todo México. También en la misma hacienda vivía un gato, y se llamaba Silvestre el Gato. Era el gato más agotado de todo México por tratar de atrapar a Speedy González. Píldoras energéticas. Se atraparé ese ratón, aunque me tarde toda una vida. Creo que así será. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Yeah! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Y arriba, arriba! ¡Yeeha! ¡Órale, órale, gatito! ¡Yeeha! ¡Anda, gatito! ¡Tú puedes! ¡Solo son 3 escalones! ¡No te rindas! Señor Gato, mi nombre es Lento Rodríguez. Aquí es donde vive mi primo, el señor Speedy González. ¿Lento? Sí, claro. Adelante. Porque no tiene, porque le falta. No es lugar para ratones del campo. ¡Es muy peligroso! ¿A qué hora comemos? Tengo hambre. Hay mucha comida en el refrigerador, pero hay que burlar al gatito para llegar. ¿Oh? Yo iré. Rápido. Tengo hambre. Solo el ratón más rápido llegará. O sea, yo. No el ratón más lento. O sea, tú. Tengo hambre. ¡Está bien! ¡Traeré comida! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Y arriba, arriba! ¡Yepa, yepa, yepa! ¡Yepa! ¡Yepa! ¡Yepa! ¡Ándale! ¡Arriba, arriba! ¡Ándale, ándale! ¡Yeha! ¿Qué tal esto, primo lento? Esto está muy bien, primo Speedy. Pero olvidaste la salsa Tabasco. ¡Está bien! ¡Iré por ella! ¡Pegamento! ¡Salsa Tabasco! ¡Yepa, yepa, yepa! ¡Yepa, yepa! ¡Ándale, ándale! ¡Estoy pegado! Vaya, me tomó mucho tiempo atraparse, pero... ¡valió la pena! ¿Qué tal, primo lento? Muy rico. Pero, ¿qué comeremos de postre? ¡De postre! ¡Santos frijoles! ¿Frijoles? Bueno, los acepto. Caja de cerillos. Oye, Speedy. ¿Sí? ¿Qué crees? Aún tengo hambre. Trata de pensar en otra cosa. No funciona. Yo tengo que comer algo dulce. ¡Lento! ¡No puedes salir! Es mucho, mucho mejor salir por comida que morir de hambre. ¡Pero eres muy lento! Tal vez lento es muy lento allá abajo, en los pies. Pero es bastante rápido arriba, en la cabeza. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede. Ya te atrapé, Lento Rodríguez, y la próxima vez será tu primo. Sí, amo. ¿Cuál es su deseo, señor? Ándale rápido, señor gato. Sí, amo. Me gusta tu amigo, el felino. Es muy amable y tonto. ¡Eso es todo, amigos!